Natalia Goodman, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, esperándote un año más, ¿eh? Ya la tercera edición de este festival que la verdad que ha pegado muy bien acá en la ciudad de Tandil. Sí, la verdad es que para los que nos gusta mucho el género y que hace muchos años nos dedicamos a esto, es como una gran fiesta que tiene características muy particulares. Todos queremos estar ahí, está muy bien organizada, es un festival como no hay otro en la Argentina, así que cada vez que Andrés me llama yo me pongo muy contenta. Dalia, ¿cómo te ha recibido la ciudad en nosotros de stand-up y también cuando viniste con Cosa de Minas acá en Tandil? Porque tiene, por supuesto, una idiosincrasia particular Tandil, como creo todas las ciudades del interior, pero ¿cómo te han tratado? Mira, al principio te iba a decir pésimo. Me trataron mal. No podía salir a la calle, iba a la verdulería, me decían basura. No, la verdad es que yo, esto es algo que también lo hablo bastante con Andrés, que es quien arma este evento. Yo soy medio fan de ir a Tandil, porque hay cosas que me gustan mucho. Aparte de que siempre me hospedo en lugares muy copados, me gusta ir a comprar queso, fiambres. Trato de ir con algún familiar porque para mostrarle lo bueno que está. Así que constante, aparte de que me gusta siempre ir con el show a distintos lugares, también tiene esa particularidad que me cuesta particularmente ir. Bueno, eso nos empieza a pasar. Hola, Celeste te saluda. ¿Cómo estás, Dalia? Hola, Celeste. Digo, eso nos empieza a pasar a cierta edad, ¿no? Vos que te dedicas ya a esto de ver qué nos pasa a las minas. Te fui a ver y la verdad, les decía a las chicas cuando vi Cosa de Minas que te metés en temas que, o sea, solo vos los podés contar. Pero respecto a esto de la edad, viste que hay una edad que ya nos empieza la salida de ir a comer o esto de comprarse a las minas, pero es como yo me voy a Mar del Plata y ya es otro el recorrido, ¿no? Tiene que ver un poco con esto cuando pasás los, vamos a decir, 30, ¿no? Yo tengo 41. Sí, los placeres son mucho más tranquilos y... A ver, yo la paso mejor ahora que antes igual, ¿eh? Sí, porque también tiene algo muy copado los 40, que es que uno se conoce mucho más. Claro. Conoces mucho más lo que te gusta, lo que no te gusta. Como que uno trata de ser más honesto con uno mismo. Está bueno, a mí yo la paso bastante mejor. Me voy de vacaciones y ya sé qué cosas no quiero hacer más y qué cosas me encanta hacer. Sí, está bueno. Pasa eso, sí. Bueno, como que uno se relaja un poco más. Sí. Sí, es que estoy con una duda. Ahora les pregunto a ustedes, ya que hablaste de cosas de minas, viste que entre las minas nos gusta como charlar y consultarnos cosas. Estoy pensando, sí, para el Sierra Comedy Festival, sí, ir con material de Cosa de Minas o no. Me parece que voy a ir con otra cosa. No, tráelo. El que no lo... No, pero porque después quiero ir otra vez con Cosa de Minas, por eso también. Y bueno, pero le das un como una carnadita y un toque y después volvés. Un poquito, una muestra gratis. Claro, lo que pasa, Dalia, que fue mucha gente a verte. O sea, ya hay varios que ya, digamos, tienen el discurso, digamos, de Cosa de Minas. Muchos lo van a conocer, pero tantos otros no, porque eso es mucho más grande, ¿viste? El anfiteatro es más grande que el auditorium que fuiste. Claro, sí. Igual Cosa de Minas, para hacerle honor a su nombre, cambia todo el tiempo. O sea, si lo viste el año pasado y volvés este año, va a haber una parte grande del show que va a ser nueva y que no la viste. Pero estaba pensando en hacer un material que no tiene nada que ver con Cosa de Minas o hacer un material de Cosa de Minas. Estoy como analizándolo. Sacale un poquito de Cosa de Minas, pero no tanto. Igual te digo, salimos todos con mis amigas llorando. Nos hiciste llorar. Llorando de la mierda que No, tan así. Y bueno, me encanta cuando la gente se va con dolor de fans. Esas cosas es como, ay, cumplí un objetivo. Dalia, ¿cómo te llevas con el resto, por lo menos los que vienen acá al Festival de la Sierra? Bueno, que estuvimos el otro día hablando con Andrés Erro, el organizador, un poco de todos los perfiles de los stand-uperos que viene. ¿Cómo te llevas con los que inician desde redes sociales, no? Porque vos venís haciendo esto de stand-up mucho antes de las redes y de repente ahora es como la fama es distinta, ¿no? ¿Cómo sobrellevas toda esta situación? Ay, mira, tengo varias respuestas. Una, obviamente, como en todo nicho, la radio, la tele, está todo, viste, hay no es que somos todos unidos y amigos, sino sí, obviamente hay como internas y qué sé yo. Yo no soy muy del... A mí no me gusta mucho las grietas y esas cosas. A mí como que yo soy más... me gusta... ay, no me sale la palabra, pero cuando uno es más mediadora, no sé, como... Alianza, con más alianzas, ¿no? A menos que el otro sea muy basura, en general me gusta que nos llevemos bien y soy así como medio, que me gusta que seamos amigos. Y después, con respecto a, pero obviamente de los que vamos ahí, algunos somos amigos y otros no. Obvio. Y con respecto a esto que decís de las redes sociales, a mí, yo no creo para nada en ese discurso de... para mí es una... O sea, las redes sociales son lo más democrático que hay. Nadie te... En general, si alguien te sigue, es porque hiciste algo que en ese momento estaba faltando. La sociedad tal vez es un poco grande decirlo, pero es como que... Nadie tiene 1,000,000 de seguidores porque tiene suerte. Como que algo impactó que la gente te empezaste a llamar la atención y la gente te empezó a seguir... yo no subestimo para nada el laburo del instagramer o el youtuber. Es gente que se sienta a pensar contenido, que aparte tiene la habilidad de ser su propio jefe, porque no tiene a alguien atrás diciéndole tenés que hacer un video por semana. Lo hace por moto propio y porque, bueno, obviamente también después, una vez que pega, es verdad que empieza a ganar mucho dinero y que le pasan un montón de cosas, pero no subestimo para nada todo ese esfuerzo y no me da nada de celos. O sea, puede ser que, y no me dan como nada de, viste, que puede haber algún comediante que esté como, que le enoje. Bueno, pero eso pasa siempre, por ejemplo, no sé, hasta con los folcloristas, salen folcloristas nuevos y el folclorista tradicional dice, esto es una porquería. No. Salen de, no se pueden ayornar, sino se quedan en la estructura y ahí queda, y ya, esto es. Me siento... una rutina copada, porque a mí me encanta, de hecho, que aparezca. Me parece que le da frescura al género, que está buenísimo, que siempre en el folclore, en todas las disciplinas, claro, tiene que haber gente nueva porque se muere, si claro, no... Ponele a un tanguero tradicional y dicen tango fusión, y para él dice, ¡qué porquería! ¡Qué porquería! Bueno, eso no es tango. Eso... No, está pasando cada vez menos porque obviamente la cultura está millennial, ya están llegando a los 30 algunos, ¿eh? Así que sí, ya estamos como... No, que... de hecho, a mí, por ejemplo, no sé, Magaly Tajes, que es una comediante divina, que, sí, que es muy, que tiene muchos seguidores, a mí me... Incluso es alguien con la que me gusta charlar y acercarme y tratar de entender el fenómeno, me parece que está buenísimo. Daria, ¿qué te tenés entre manos ya para cerrar y dejarte seguir trabajando? Por ejemplo, sabemos que Ana Carolina por momentos en algunos espectáculos se ha quedado en Tarlipes. No. Sí, la fui a ver. Yo también la vi, y también, sí, la vi en Teta, sí. O bueno, te digo, para superar esto, te traes algo entre manos, así digamos, ya después de quedarse desnudo, no sé qué... Se desnuda Dalia. No, soy re mujigata con esas cosas. Igual algún día te digo que me voy a sorprender a mí misma y puede ser. A mí he quedado, no te digo, en Bocacha me he quedado, en la función como cambiándome. Aparte, como es cosa de mina, es como que no me da mucho pudor cambiarme. Pero lo que seguramente voy a hacer, que no es nada loco, pero tengo ganas de hacerlo, es un rap. Voy a rapear, chicas. Bueno, vos cantás muy bien. Sí, cantás. Bueno, show. Cantás muy bien, sí, es otra cosa. Pero canta. Sí, canto. Casi me gusta cantar. No es que cante bien, pero cuando algo te gusta, uno lo hace con entrega. Seguro. Con entrega. Y aparte hablás de vos sin prejuicios, que eso es difícil también. Y sí, hay un momento en donde ya... Y hay una aceptación buena y que me gusta contagiarla. Como sí, que acepta, yo sé, esto, bancatela. Sí, uno sale de ahí con el salero así feliz y todo eso. Sí, estoy cada vez más homenajeando el show a mi salero. Se está convirtiendo en algo, mira, en cualquier momento hacemos una asociación, amigas del salero. Sí. Daria, bueno, grosa total, te esperamos el 16 de febrero acá en Sierra Comedy Stand Up, la tercera edición en el Festival de Tandil, que va a ser furor como todos los años, por supuesto. Dale, los espero a todos y me encanta volver a estar ahí.